Bienvenidos a Puentes Amarillos. We'll be right back. eccentric inside man. Hola, acá comienza Puentes Amarillos. Abrimos con la versión en vivo de 21 Singles and Man, de una banda legendaria, King Crimson. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Puedes seguirnos en Twitter y gustarnos nosotros en Facebook. Hoy tenemos un programa con muchas presencias femeninas. Vamos a presentar a The Joy Formidable, un trío galés liderado por una señorita, y un 5 temas basados en las chicas que rockean. Pero antes de sacar a flote nuestro lado femenino, vamos con un bloque pesado y varonil. Primero llega Metallica con For Whom the Bell Tolls, uno de los cortes de Ride the Lightning, su placa de 1984. Y después vamos a escuchar a la banda de Dave Mustaine, Megadeth, haciendo Trust, el primer tema de su álbum de 1997, Creeping Writing. Vamos entonces con un poco de Trash Mainstream en Puentes Amarillos. We'll be right back. Away. My body aches from Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Yeah. the night. Nos dejaban los australianos de Wolf Mother haciendo Joker and the Thief, antes un clásico de los 70. Deep Purple con Coverdale como vocalista y uno de sus hits, Burn, de la placa homónima de 1974. Y para no bajar de tono, ahora llegan Chicken Food, el grupo formado por Joe Satriani con un tema de su primer disco, My Kind of Girl. Y cerramos el bloque con otra banda tradicional del hard rock. The Cult hace el tema de 1993, The Witch. Sons of Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy vamos a hacer foco en Morphine, trío de rock alternativo formado en el año 89 por el bajista y cantante Mark Sandman y el saxofonista Dana Colley. Morphine utiliza bajo, saxo y batería. Es una banda de rock que carece de guitarras. Una mezcla de elementos del jazz y el blues presentados en un formato rock y con la voz grave y casi susurrante de Sandman, los Morphine sin duda han logrado un estilo muy particular, creando un sonido característico. Cuando le preguntaron a Sandman qué estilo de música hacía la banda, él lo definió como low rock. En el año 99 Sandman fallece durante el recital en Italia, producto de una descompensación cardíaca, dándole un final abrupto a la banda. En sus 10 años de existencia, Morphine editó 5 discos de estudio. Hoy vamos a escuchar Buena, de su segundo disco, Cure of Pain, disco que los hizo conocidos, All You Way, del tercero, Yes, y Murder for the Money, del cuarto LP, Like Swimming. Suena Morphine en Puentes Amarillos. From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. it to bed, let's put it down. I can't talk about it, not right now. On my dying day, am I able to say I'm still sick, full of manly rage? On my dying day, am I able to say, am I able to say, you know, I finally see things all your way. All your way. Strong and hard, but if you're touching me wrong, I fall apart. I found a woman who's soft, but she's also hard. While I slept, she nailed down my heart. I run good, but I'm hard to start, and my brakes are bad, so I'm hard to stop. I found a woman who's soft, but she's also hard. While I slept, she nailed down my heart. Let's put it to bed, let's put it down. I can't talk about it, not right now. On my dying day, am I able to say, on a still sea full of manly rage? On my dying day, am I able to say, where every word explodes in my face, am I able to say, you know, I finally see the things all your way. I finally see the things all your way. Puentes amarillos. No creemos que Radio GD sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Life. It's murder. días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. En el nuevo rock de hoy, en sintonía con nuestros 5 temas, te traemos una banda liderada por una señorita. Estamos hablando de The Joy Formidable, un verdadero trío del norte de Gales formado en 2007, pero que recién editó su primer disco, The Big Roar, el año pasado. Con Ridian Dave en bajo y Matt Thomas en batería, la banda está liderada por la cantante y guitarrista Ritchie Bryan, una rubiecita de apariencia inofensiva, pero que a la hora de tocar despliega sonidos crudos y poderosos, con un juego de pedales que no tiene nada que envidiarle a ningún macho rockero. Con un disco sincero y actuaciones en vivo de gran factura, The Joy Formidable fue muy bien recibido por la crítica, incluso despertando la curiosidad de algunos de sus colegas. Esperamos con ansia su segundo disco, anunciado para finales de este año. Vamos a escuchar dos temas de su único disco. Primero, Ever-Changing Spectrum of a Lie, y pegadito Wiring. Sobre esta canción, Dave Grohl, de Foo Fighters, en una gira que compartieron ambas bandas, felicitó públicamente sobre el escenario a The Joy Formidable por haber hecho el tema del año. Suban el volumen porque llegó a nuevo rock The Joy Formidable. Hide. puentes amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Esperando que nos visiten este 2012, arrancamos el bloque escuchando I Might, tema del último disco de Wilco, The Hold Up. Y lo que sigue son dos clásicos de estilos muy distintos. Primero vamos a escuchar a Tom Waits haciendo el tema Chicago, de su disco 2011, Bad As Me, y después Brian Eno haciendo Just Another Day, el disco del 2005, Another Day on Earth, disco en el que vuelve a cantar después de más de 20 años. Goodbye, if we all go, maybe things will be. be better in Chicago. To leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. Whoever needs, the Lord will give us. All we want, we carry with us. You know where I can be found, where the rainbow is the ground. I'm not alone, I'm not afraid. Cause it's burning gold from its cage. There's so much magic we know on this south side we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. If it's pain, we'll be better in Chicago. Everything will be better in Chicago. Just another day. just another day. Amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Yeah. sponsored roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Escuchamos a los Natas haciendo el clásico Tuffy Meme, y después pasaron los Vampire Weekend con Mass and Roof, el primer single con el que la banda se presentó antes de grabar su exitoso primer disco. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. El disco salvador de hoy nos trae una de las leyendas del rock, nada más y nada menos que Robert Plant. El frontman de Led Zeppelin tiene varios trabajos solistas irregulares, y entre ellos elegimos a su disco del 2005, Mighty Rearrangers, que es por lejos su mejor producción en esta etapa de su carrera. Según Plant, este disco es su propio physical graffiti. Efectivamente, en el disco existe una línea musical que nos recuerda a Zeppelin, pero sin perder una impronta actual, en la que mucho tuvo que ver el tecladista y productor John Bagot, que entre otras tantas cosas es sesionista de Portishead y Massive Attack. La banda que acompaña a Plant es The Strange Sensation, con quienes ya había grabado Dreamland, un grupo de músicos jóvenes y talentosos que son responsables del crecimiento sonoro en la carrera solista del ex Led Zeppelin. El disco tuvo dos nominaciones a los Grammy, entre ellas a Plant como mejor vocalista. Vamos a escuchar unos temas que cierra el disco, Let the Four Winds Blow. Once again, you are here at my side. Blow it, blow through my heart, let the four winds blow. And I'm back on the hill. Yes, you're gone, but you're with me still. been wheeling and dealing, whatever will bring you to me. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top five. Puentes Amarillos. Un concepto. Cinco temas. Como lo veníamos anticipando, en el 5 temas de hoy vamos a escuchar a chicas que la rockean. El mundo de la música siempre tuvo grandes exponentes femeninos, desde Janis Joplin hasta Kim Gordon, pasando por Patti Smith, Kim Deal, entre tantas. Pero hoy dejamos paso a una nueva generación de señoritas que brillan en el firmamento del rock con luz propia, algunas más conocidas que otras. Arrancamos nuestros 5 temas con la multifacética Karen Lee Horsley, más conocida como Karen O, vocalista de los Yeah Yeah Yes, que también ha colaborado con los Flaming Lips, David Lynch y recientemente con Trent Reznor para la banda de sonido de The Girl with the Dragon Tattoo, haciendo un cover de Immigrant Song de Zeppelin. Abrimos nuestros 5 temas con Karen O haciendo Date with the Night. Después viene Alison Mozart, la otra mitad de The Kills, el dúo de rock garayero que exuda sensualidad. Alison también ha participado en discos de Primal Scream, Arctic Monkeys y forma parte de uno de los proyectos de Jack White, Dead Weather. Nuestro segundo tema es para The Kills con Tape Sound. Chop! Recién pasaban las Vivian Girls, un trío punk solo de chicas originario de Brooklyn, New York, haciendo The End, de su segundo disco Everything Go Wrong. Ahora seguimos con la aguardentosa voz de Deanna Young Blanchard, vocalista de los DTs, banda de Seattle que según ellos hacen hard soul y pasaron por nuestro país el último año en un poderoso show. De esta banda vamos a escuchar Eyes to the Sun. Y luego, para terminar con este 5 temas de chicas que rockean, llega Brody Dale, la sexy morocha australiana que la rockea desde la cuna. Además de cantante y guitarrista, estuvo casada con Tim Armstrong, frontman de Rancid. Y ahora es la mujer de Josh Homme, líder de los Queen of Stone Age. Si bien hoy está al frente de Spinneret, la vamos a escuchar con su anterior banda, The Distillers, haciendo The Hunger. We'll be right back.

Todavía nos queda más música para dar en Puentes Amarillos. Ahora vamos a escuchar a White Denim, cuarteto tejano que en su corta carrera aprovecha para adentrarse en distintos géneros, desde el garage al progresivo. Del disco D vamos a escuchar Best Street. Y después llegan los Cloud Nothing, grupo de Cleveland que con tres placas en su haber se perfila como uno de los nuevos exponentes del lo-fi. De su disco Attack on Memory pondremos la canción que abre el álbum, No Future, No Past. Sustainable and so neat.